Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordialísimos de quien le habla, Estivo Caranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del el bello estado de Florida, también conocido aquí en los Estados Unidos como el lugar del sol, donde sale el sol precioso, Sunshine. Bueno, mis amigos, desde ya a ustedes recomendándoles que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com, que nos visiten a través de la página web bocaranda.net, que también pueden visitarnos a través de la página principal nuestra, venezolanismos.net. Contentísimos de estar nuevamente con ustedes, queriéndoles, deseándoles que estén bien, que se recuerden de que hay un creador, que está Jesús de Nazaret ahí esperando, tocándole la puerta todos los días, buscándolo usted. ¿Eh? ¿Sabía usted eso, no? No lo sabía. Bueno, saludos cordiales desde ya a Nancy Venegas. Nancy, saludos cordiales para ti, mi reina linda. Gracias por escribirnos, a todas las personas que nos escriben, que nos dicen, mándanos saludos, con mucho gusto. Tamara Martínez, saludos también y feliz cumpleaños. Florencia Martínez, parece que son hermanas, pienso yo. Gracias por escribirnos, gracias también por estar pendientes de venezolanismo.net. También quiero saludar a todas las personas que nos escuchan desde España, a mi amigo de California, Manfredo. Manfredo, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. A Mónica Molano, también gracias por escribirnos. A Sergio Sánchez, uy, son bastante. En Raúl García, gracias. Raúlcito, o Raulito, sería lo correcto. También quiero agradecer a las personas. Usted tómese el tiempo, usted tómese el tiempo y escríbanos. Y lo vamos a saludar aquí. Lo vamos a saludar. Usted me dice también, me pone ahí de dónde me está escribiendo para poder saludarle correctamente. A los demás tengo que decirle solamente los nombres. ¿Ah? También a Ruth Kula. Qué nombre tan original, ¿eh? ¿Dónde estás? Señora Kula. ¿Ah? Qué tremenda Kula la señora. La señora Andrea Sánchez. Y también, por supuesto, a mi amigo que Carlos Casuárez, actor, está en la ciudad de Miami. A él y a su señora esposa, gracias por se toman el tiempo de escribirnos, de decir, mira, recuerda de darnos el saludito. Hoy voy a jalar las orejas, como todos los podcasts, jalo las orejas a los que se portan mal, a los mal portados, como dirían el guatemalteco, al mal portado. A usted, que seguramente ya entró a oyesto.com. Oyesto es una página web donde están los podcasts venezolanos, donde todos los venezolanos van y se suscriben al podcast y para que ellos coloquen. Por el factor tiempo, yo me imagino que factor tiempo no pueden dedicarle a la página web. Entonces la colocan ahí a que funcione sola, a tratar de ser lo más práctico posible. Y entonces, ahora no es como antes que tenían un control bien bonito, salía adelante, delante quién es. Ahora no, ahora tienes que ir tú a la página web. Mira qué ridículo, y discúlpeme por ustedes, con todo el corazón, ustedes me caen muy bien, el infeliz y a toda esa gente. No le digo infeliz porque soy malo, infeliz, él sí mismo se autollama infeliz, ¿no? Yo solamente repito el nombre. Entonces el infeliz me cae muy bien y todos los demás, hasta todos los integrantes, pero ¿botaron la bola? ¿Botaron la bola? ¿Cómo es posible que uno tiene que ir a la página web y decirle ping? No es una grosería, no dije pinga, nada que ver. Y usted que seguramente está escuchando y no sabe qué es esto. En Venezuela se le llama así como nombre, que no quiero ni nombrarlo nuevamente, al órgano masculino. Pero ellos, obviamente, están una palabra en inglés como de hacer el ping, de hacer un ping. O sea, hay que darle ping a ese lugar para que pueda decirle a Twitter que está, oye esto, en, y entonces aparece. Si no, no apareces. ¡Qué cosa tan, pero tan mala! Uno, eso es como ir retroceder a los primeros principios de eso. Eso es como colocarlo yo escrito. Mira, aquí estoy yo con... Es una tontería. Una equivocación grandísima de ustedes. Discúlpenme, señores, pero es lo peor que pudieron hacer. Eso tiene que ser normal. Un RCS. Cambiaste, pum, y sale automático. Como se tenía anteriormente. Y es mucho más práctico. Es mucho más elegante. Y no tienes que estar con esa bobería. Porque yo me imagino cuántos podcasts... Y usted bien sabe, la gente de Oyesto, que le estoy diciendo la verdad, ¿cuántos podcasts realizan que no se van a estar yendo a ningún Oyesto para cambiarlo? Ninguno. Somos pocos los que nos cargan. Yo mismo, yo ni casi no hago. A veces voy, a veces me acuerdo, ay, voy y lo toco. Si no, lo dejo así. Pero ¿qué con respecto a los demás que no van a tomarse el tiempo? Entonces pierden ustedes el podcast. Es impresionante. Que yo duro una semana, dos semanas o tres semanas y voy, y los podcasts míos están todavía ahí. O sea que los demás no están haciendo podcast. Mentira, sí están haciendo. Lo que pasa es que esa cosa no está automática. Entonces, un jalón de orejas a ustedes. Ya le vamos a cantar el grito de guerra, el grito de guerra de Simón Díaz, y le vamos a dar a ustedes un botates la bola de un solo pueblo, por equivocación. Es que definitivamente se portaron mal con eso. Para ustedes, señoras de Oyesto, le doy una recomendación. Tómense el tiempo necesario, pero que esto vuelva a que uno, cuando lo automáticamente cambió, hizo el podcast, lo subió y subió el RCS y vaya automático. Eso es como decir a iTunes que tienes que ir a hacerle ping para que cambie, para que cambie. Es una locura. El grito de guerra de Simón Díaz. Vamos a afilar el cuchillo. Agila, agila, mi pueblo. Afila, caramba, afila. Que tú agilas con mi canto porque sabes que te quiero, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Y muy cariñosamente porque los quiero. A ustedes por la equivocación de que el RCS hay que ir para allá y ponerle el pin. Porque eso es como ir a iTunes y ponerle el pin a cada podcast que uno tenga. Tengo 10 podcasts. Ese es el primero. Y segundo, ¿cómo es posible que solamente aceptan 5 y no 10? ¿Por qué? Ese es otro error de Oyesto. Para ustedes, por esos errores que son garrafales, esto. Bótate la bola, y bótate la bola. Bótate la bola, oye esto. Bótate la bola, bótate la bola. Bótate la bola, oye esto. Bótate la bola. Mis amigos, desde ya diciéndole que ustedes pueden escribirnos a través de bocaranda@yahoo.com, visitarnos a través de bocaranda.net, también a través de la página venezolanismos.net, y también recomendándoles que nos escriban a través de bocaranda@yahoo.com. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, regrese la próxima semana. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.